Que María estaba encinta, a su tiempo se fue viendo. Que María estaba encinta, con su más preciosa tinta. Buenaventura describiendo. La pluma le va sirviendo de angelito portento. Está en el momento, le daba un gozo consuelo, dando su mirada al cielo. Aurértico con contento. está con su canto. Tenía un ser misterioso. Está con su canto. Tenía un ser misterioso. Tan alegre y dichoso. Por su saber sin quebranto. Encarnó un precioso encanto en un purísimo ser. De la Virgen al nacer, el tesoro del Mesías le anunció la bienvenida. El gallo al niña lo llamó, sí, ay, sí. la noche del nacimiento, cuando le den un pesebre. A donde el güey muy alegre. Curió al niño con su alento. Un ángel en el momento bajó con su resplandor. Avisale a los pastores, de pronto adora. Me regocijó, dijeron, viste los campos de flores. La joya más deseada. Llevo los reyes de Oriente, azul, azul, preciosa y bella. Marchaban con mucho anhelo las plantas reverdecían y de flores se cubrían y de alegría del cielo. Leche, lechero, lecho, sí, ay, sí.